escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. Los huesos, el último signo de eternidad. La tierra, el único color final para todos. Quizás sea la muerte, lo único verdaderamente democrático y para todos. Ay, ay, ay. Estamos nuevamente, hoy abrimos el programa de manera distinta, pero porque no podía ser de otra manera. Pero eso es todo, por lo menos por ahora, lo que le vamos a dedicar al maestro Ernesto Sabato. Más adelante quizá hablemos un poco más al respecto. Tenemos notas literarias inclusive que también quizá referirán a la obra que ha dejado este gran maestro, este gran escritor. Pero vamos a ir a lo que nosotros hacemos mejor en realidad, ¿no? Que son estas cosas que no tienen gran definición ni se puede meter en casillar en algún lugar, pero que habla de estas grandes preguntas que la humanidad se realiza en relación a diversos temas escabrosos, ¿no? Para algunos. Escabrosos. Sí. En este caso vamos a hablar de cómo funciona la memoria, que es algo que no tiene que ver con Chiche Helbl en un principio. Viste que uno lamentablemente dice esa palabra y todo el mundo la asocia. Sí, algún suceso lamentable. Sí, que es Chiche, básicamente. Sí, suceso a lamentable. Recordar algo lamentable. Sí, pero vamos a ir sobre todo a ver si podemos llegar a algún lugar al respecto de esto, de cómo funciona el asunto. Cuidado que se te van a caer las perchas. Sí, cuidado con eso. Está complicado estar así, rodeado de esas cosas. Dice, la memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias, ¿no? Lo que vendrían a ser las ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etcétera. El Diccionario de la Lengua, nuestro gran amigo de la Real Academia Española, la define como potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Habría que ayornar un poquito, ¿no? Esta definición a tiempos modernos, ¿no? Es que ese diccionario, de todas maneras, es como demasiado viejo. Todo el tiempo queda lejos. No sé si tiene alguna definición que realmente... Claro, pero potencia del alma ya a esta altura es como un poco fuerte, tal vez. Sí, no. Para mí no refleja para nada lo que... Bueno, pero vayamos a ver... Lo que nosotros... ¿Qué sucede en aquel lugar? Bueno, hay varias clasificaciones al respecto de la memoria, ¿no? En un principio... Habla de la memoria según su duración, ¿no? Porque, por supuesto, tenemos cosas que a lo largo del tiempo nos han ido sucediendo y que nos han sucedido más allá o más acá en el tiempo. Entonces, la memoria sensorial, según la duración, es... memoria se divide en memoria visual, que es de escasa duración, menos de medio segundo dura, ¿no? Es lo que vemos así inmediatamente y que si yo te pregunto ahora qué estabas viendo hace... un segundo, claro. Ya no te acordás, en teoría, ¿no? Sí, porque, sí. Bueno, no queda registrado. Y la memoria auditiva dentro de esta memoria sensorial es también muy breve, entre 1 y 2 segundos de duración. El tema es, ahí ya es un problema, porque uno quizá puede llegar a recordar un sonido, pero el tema es la descripción del mismo, o la reproducción. Eso es lo complicado, me parece. ¿Cómo definís un sonido? ¿Cómo de...? No. Por más que lo recuerdes. Lo imitás. En última instancia, tratás de imitarlo. Sí, pero la fidelidad nunca va a ser exacta. Bueno, claro, qué sé yo. Pero porque es como reproducir algo que pasó, sea sonido, sea lo que sea, nunca va a ser igual. Ya, es medio raro todo ese tema, ¿no? Porque, ponele, esto que cuando habla de la memoria visual o esta que no la guardás ni un segundo, en realidad sería lo que nosotros utilizamos como para vivir, digamos. O sea, no sería tanto una memoria, sino con el conocimiento que utilizamos para desarrollar nuestra vida, nuestra actividad, digamos, para caminar, para esto, para lo otro, ¿me entendés? Me parece más que va por ese lado, que una memoria visual así como... Sí, no sé, viste, son estas cosas que nosotros leemos y realmente no llevan a ningún lado, ¿no? Tal vez existe la memoria visual. O sea, existe, sí. Pero no con esta definición. A mí no me parece medio creíble esta definición. No, pasa que en realidad lo que creo que quiere decir es que lo que nos dura el recuerdo nítido y verdadero en cuanto a lo sensorial, digamos, en cuanto a lo visual o lo que oímos, sí. Es que eso dura muy breve. Después sí podés recordar algo, pero no el todo. Claro. ¿Entendés? Imagino que debe ser eso, sí, pero digamos, claro. Si es por eso, no existe, porque cuánto, si dice que dura medio segundo en la cabeza, nunca va directamente, ya está, ¿no? Es no un va. Culo. No alcanzás a explicarlo, a expresarlo, que ya lo olvidaste, aunque sea parcialmente. Y sí, ¿quién habla en medio segundo? No, nadie, ¿no? Nadie. No hay manera, así que bueno, esto casi que ni nos sirve. La memoria inmediata habla, ¿no? Lo que es la memoria a corto plazo. Dura menos de un minuto y está limitada a unos pocos objetos nada más. Sí, ¿bien? Claro. Y después la memoria reciente, que es diferente, ¿no? Que su duración oscila entre unos minutos y varias semanas. Y su capacidad de almacenamiento es mayor que la de la memoria inmediata, ¿no? Estas cosas así que no. Sí, no ayudan demasiado. A mí lo que me gustaría saber es cuál es el mecanismo de selección en Ajá. cuanto a memorizar, ¿no? Cuando vos memorizás, ¿cuál es el mecanismo de selección que se utiliza? Porque en algún punto vos podés decir, si estás estudiando, vos lees, qué sé yo, o sea, vos estarías como imponiendo esa selección. Sí. Pero a veces te quedás con recuerdos que son totalmente inútiles, que no sirven para nada, que por ahí, no sé. Claro, ¿en qué tendrán que ver? Yo a veces recuerdo... ¿Por qué recordás esas cosas que no tienen nada que ver? Qué sé yo, ¿quién jugaba de tres en River en 1990? Porque hay gente que lo sabe eso. Sí. Sí. ¿Viste? Y que Sañi es hincha de River y claro. Tampoco es un fanático del fútbol. Pero recuerda esas cosas. Sí, claro. Bueno, tenemos esa como memoria azarosa en la cual nos quedan algunos datos ahí registrados y uno no sabe nunca por qué. De hecho, después de decir lo que uno recuerda, uno mismo se pregunta, ¿por qué carajo me acuerdo de esto? Sí. Pero eso sinceramente no podría explicártelo, Pablo. Una lástima. Una lástima. Hubiera sido genial la partida. Hubiera sido genial, sí, a partir de eso. Con el olvido, ¿no? ¿Por qué olvidamos cosas que por ahí son en sí importantes? Yo encontré acá un material sin desperdicio, ¿no? Que hablaba básicamente de lo que nosotros nos olvidamos, pero en relación a el alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué cuando uno se emborracha pierde noción de lo que sucedió, de lo ocurrido? Entonces dice que según un estudio de esos incomprobables, ¿no? Sí. Que nosotros traemos siempre a cuenta, habla de que el alcohol lo que hace es inhibir todas las cosas, los malos recuerdos. Porque probablemente cuando uno se emborracha es un papelón, digamos, básicamente es eso, ¿no? Sí. Entonces lo que hace es que uno recuerde a los momentos buenos hasta el momento de... el papelón. Claro. La vomitada de ahí, en el hombro del amigo. Claro, hace un blackout y el otro día o te de la levantás. Novia. Bueno, no sé si te habrá pasado a vos, pero muchos amigos seguro, de despertarte y mirar lo que tenés al lado y decir, ¿qué habrá sido el resto, no? Esas cosas pueden pasar también. O de levantarte en un lugar que no sabes nunca cómo llegaste ahí, por ejemplo. Sí, tal cual. Que en una de esas tenés suerte de que la mina que está al lado está buena, pero sí. No, generalmente. No. Bueno, realmente parece que fuiste a bailar, no aparte sé. Aparte de borracho, sos un desdichado. A Júpiter, trajiste un extraterrestre. Claro, una cosa sí. Impresentable. Pero sí. Bueno, pasan los. A veces ni tu mismo idioma habla. Bueno, eso yo no he llegado pero a tanto. Pero yo creo que ahí la cuestión, yo no sé si es tanto que te hace olvidar los malos recuerdos, sino que como el alcohol anestesia muchos de tus sentidos, digamos, no tenés la capacidad de recordar en realidad. O sea, como no tenés la capacidad de recibir estímulos, de registrar estímulos con tu sentido, sí. O sea, no hay forma de recordar u olvidar. Claro. Me parece que va por ahí más que nada, ¿no? Claro. Deberíamos ser científicos nosotros, creo que tenemos mejores ideas. Creo que podemos plantear algunas teorías, sí. Sí, se puede. Pero bueno, yo acá también tenía otra cosa al respecto de la memoria, que saqué también de un lindo documental, ¿verdad? Sí. que habla de algo así como que hay gente que se enoja porque la memoria no recuerda las cosas como realmente fueron, ¿no? Esto de lo que hablábamos al principio, de claro. El cerebro crea, completa e inventa para dar coherencia a nuestro propio pasado, ¿verdad? Claro. Lo único que no dijeron es con quién se enoja la gente, pero ese es material para otra investigación. O con ellos mismos debe ser. Sí, o con la memoria, cual si fuera se una persona la o algo. La pared. El famoso que se golpea la cabeza contra la pared es porque está en realidad protestando contra su memoria. Creyendo que va así a recordar algo, no sé, o simplemente. Y es como los televisores viejos, ¿viste? Que le pega de costado y arranca. Claro, bueno, pero la memoria, vos decís que también es así. Y habría que ver, que arranque. Habría que ver, porque los boxeadores generalmente no son buenos. No son buenos memoriosos, decís vos. No están catalogados como una persona que puede llegar a ser. Pero habría que ver, quizá cuando reciben los golpes no están intentando recordar. Tal vez funcione solo de esa manera, ¿entendés? Es solo de un solo modo, digamos. Claro. Si vos te golpeás, cuando estás intentando recordar, por ahí funciona. Pero vos decís que no intentan recordar cuando lo están matando a palo. Que recordar porque carajo se subió claro, aquí arriba. Esa es la pregunta, ¿no? Dice, claro. ¿Por qué me subí acá? ¿Por qué? Claro, ¿qué me dijo el entrenador para no comerme tantas trompadas, no? Tal cual. Bueno. Sí, tendría que haberle hecho caso a mi abuela, qué sé yo, cualquier una cosa así. Claro. Como recomendando otra profesión, como me llamo, tal cual. Me parece claro, viste que cuando recordar. Los tipos están knockout, los médicos que suben les empiezan a mostrar los dedos y le dicen recordarle su nombre. A veces están un poco, ¿no? A ver cuántos dedos tengo. Claro. Lo boludean. Ya sabes, sí, un poco lo boludean, yo creo. Sí. Yo creo que le ponen las dos manos diciendo a ver, te confundo un poco. Lo cachetean. ¿Sí? Claro, como viste que la cuestión está de largar noticias todo el tiempo así que sean exageradas. Entonces dicen, no, el tipo presenta un cuadro hiper grave cuando la día, bueno, se comió un par de trompadas. Mirá si agarras a uno medio desmayado y le dicen, murió tu madre. ¿Qué reacción tendrá, no? Eso debe ser raro también, porque ¿cómo? Habría que probarlo también. Bueno, podemos, dentro de todo este tipo de investigaciones de manera, que vamos a realizar. Primero, claro, tendrías que subirte un ring y tratar de noquear a alguien, ¿no? No, yo espero que alguien más lo noquee y bueno. Si vos podés agarrar un garrote y vamos por la calle. Claro, ¿por qué dice esperar hasta un ring de boxeo que está bastante lejano? Claro. ¿No? Te dice, si la memoria no falla y no juega malas pasadas. Sí. Es para unificar mejor nuestro yo presente, porque se mete un poco con la psicología también, ¿viste? Nuestro yo presente con el del pasado e incluso con el del futuro. Y, digamos, esto se podría ver como que termina redondeando esto, ¿no? Que la memoria es sabia y actúa en beneficio de cada persona. Es decir, tiene límites para mantenernos dentro de nuestros cabales, digamos. Si uno recordara absolutamente todo lo que hace. Sí, sería un infeliz. Probablemente. Porque aparte tenés la estadística patente ahí. Decís, ¿cuántos minutos de mi vida fui infeliz o no hice lo que yo quería hacer? Y tenés la cuenta exacta, te querés matar. Claro, bueno. Ahí está el suicida. El suicida debe tener buena memoria. Ahí va, sí. O no debe reprimir todos los malos recuerdos. Reprime todos los buenos, quizás. Porque eso es otro, ¿no? Pero ¿cuántos buenos recuerdos tenés en comparación? ¿En comparación a los malos? Sí. No, tengo muchísimos más malos. Por eso. Pasa que creo que en realidad lo malo perdura más en el tiempo. Lo malo perdura en el tiempo. Sí. Y lo bueno no tanto. Lo que pasa es que también es una acá persona está absolutamente pesimista como yo, ¿no? Por supuesto. Está claro eso. Sí. ¿No? Lo que pasa es que acá juega un poco el tema de la autoayuda, ¿viste? Que la autoayuda está un poco. Te frustra un poquito porque dice, qué sé yo, no sé, comer con amigos, una buena comida y qué sé yo, un buen plato, eso es felicidad. No, las pelotas no es felicidad, eso pasa el tiempo. Claro. Pasa bien, mal, qué sé yo, pero no es felicidad. Entonces ahí está el problema. Entonces vos decís, ¿por qué yo me olvido de los momentos felices, supuestamente? Uh-huh. Pero vos decís, me olvidé de la cena que tuve con Juan de los Palotes. Sí. No es así. Estás comparando mal, en realidad tenés que, qué sé yo, la primera vez que. Ajá. Ahí, ese es un buen recuerdo, eso es una felicidad. Depende, ¿no? Depende de cómo haya sido. Se dolió. No, pero digo, por lo general, no es la mejor experiencia que uno tiene. Uno recuerda por bueno, pero igual. Sus mejores performances. No, está bien, bueno, también esas. Se también recuerda esas. Las malas también, ¿no? También las malas. Aquellas que terminaron en carcajadas. Claro, o que empezaron con una carcajada. Eso es peor todavía. Cuando arranca con una carcajada. Claro, ya no arranca. O sea, arranca y termina, pero es así. Muy breve. Claro, tal cual. Y es un desánimo, ¿no? Hay que tener una voluntad terrible, inquebrantable. No, ¿cómo remontás eso? Nunca mejor utilizar la palabra inquebrantable, ¿no? Es muy difícil sostener eso realmente. Tal cual. Pero bueno, sí, sí. Pero ahí está el tema. La autoayuda nos está enseñando mal en realidad. Nos dice que seleccionemos recuerdos que supuestamente tienen que ser felices y no son felices, son cosas de todo el tiempo. Ajá. Pero el tema es que también estamos equivocados a pensar que la autoayuda nos ayuda, ¿no? Y nos enseña. Y pero por alguna forma se te mete. Como una cortina de sabor. No. Ponele, claro. Estamos cambiando los 5 minutos de reflexión por por distraer al oyente con varias cortinas. Es la memoria, ¿verdad? Está hablando con la madre. Y la gente grande tiene un problema. Es otro tema, ¿no? Uh-huh. Olvida cosas en los placares, por ejemplo. Claro. Tenemos que hacer algún día un programa de radio desde un placar. Yo creo que le da otra cosa, ¿no? Otro contexto, otro toque, ¿no? Se genera otro clima. Uh-huh. Porque aparte debe ser complicado porque no hay muchos placares grandes, digamos, ¿viste? Donde vos puedas entrar para... Bueno, vos sí. Pensás sabía que eso iba a venir en algún momento de esto, ¿verdad? ¿Qué te gustaría recordar el último segundo de tu vida? ¿El último segundo de mi vida? Sí. No sé, realmente no sé. Andá eligiéndolo. ¿Pero qué? Pero por eso, ¿cuáles son tus... ¿cuáles son tus mejores recuerdos? ¿Qué le pasó? No. Pasa que uno a veces se larga, ¿sí? Claro. Que por ahí bueno. Queda patinando, ¿no? Entonces, pero qué es por ahí, ¿qué es lo que más disfrutás? El último segundo de tu vida, ¿qué te gustaría recordar? Eso. ¿Qué te gustaría recordar? ¿Algo bueno o algo malo? No, algo bueno. ¿Algo bueno? Sí. Yo preferiría algo malo. Si como por fin me voy, la puta. Claro, ¿no? Como para justificar todo la vida eso, ¿verdad? De mía. Uh-huh. Está bien, bueno, tal cual. Pues si disfruta, no sé, o no. O no recordar nada. Si no recordas nada, no te morís. Uf, sería un condicionante. Ah, ¿viste? Pero sería imposible eso igual. ¿Por porque qué? Porque uno no puede obviar a la memoria. Ah. ¿No? Qué sé yo. Es una reflexión para otro programa esto. Abrimos el programa del día de hoy siendo las 2 y casi 20 de la tarde con Vientito del Tucumán. Tú que conoces mi pena, Vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de cantar. 23 minutos han pasado de las 14 horas, hacen 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que un día bastante, bastante feo, está un poco fresco, está raro, está lloviendo por momentos, de a rato sale el sol, pero se ve la nube negra que anda rondando constantemente alrededor de nuestro cielo, de nuestras cabezas. Pero bueno, acá estamos de todas maneras para acompañarnos hasta las 16 horas acá en Frecuencia Cero en FM 92.5. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. También pueden visitarnos y encontrarnos en el Facebook, que es El Gran Pez, por supuesto. Pueden llamar también al 4635-7391 y bueno, comunicarse con nosotros. Hoy vamos a estar rondando por varios lugares distintos. Y el que vamos a presentar ahora, es uno de ellos, uno que viene a colación de varias cosas, pero originalmente ya lo hemos nombrado en este programa, le hemos dedicado algún espacio a algunos de esos cuentos, hablando de Dios, de ángeles y del fútbol. Pero hoy viene en relación al libro Escritores Descalzos, que ha escrito hace bastante poco. Él es poeta, ensayista, novelista, dramaturgo, cineasta, periodista, muchas cosas. Él mismo nos va a saber decir, es mendocino y está aquí comunicados con nosotros. Su nombre es Rodolfo Bracelli. Hola Rodolfo, Ariel te saluda, Pablo está también aquí con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Pablo. ¿Todo bien? Sí, acá andamos, bien. Bueno, no, primero agradecerte por este contacto, la verdad que nos alegra y nos elogia realmente que estés acá hablando con nosotros, así que sobre todo un día sábado como el de hoy, tan particular, ¿no? Sí, un día sábado de alguna manera histórico. Sí. Y encima pareciera cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto hablamos del fallecimiento de Ernesto Sábato, pareciera que todo se complotara, ¿no? Aparentemente para hacer sentir que este es un día triste de algún modo, ¿no? Para nosotros el tiempo acompaña de esa manera también, pareciera que siempre sucediera algo así, como muy poético el asunto. Sí, es un día hablamos con el ánimo más le conocimos este sábado. Claro, es cierto. Pero bien, Rodolfo, estamos en un principio hemos llamado para que comentar un poquito y charlar al respecto de este libro que escribiste, este libro de entrevistas, de escritores descalzos, un libro que se basa básicamente en distintos encuentros cercanos o personales con realmente personajes muy disímiles. Por ahí, para meternos un poquito en tema, nos gustaría que nos comentes un poco cómo se llega, digamos, o cuál es la búsqueda original para poder hacer un libro así, con tantos personajes distintos, pero que compartan un mismo libro. Bueno, las entrevistas las vas haciendo sin darse cuenta. Uno como periodista muchas veces vive momentos muy particulares que vistos 10 o 20 años después asoman como históricos, ¿no? Estos encuentros fueron con escritores, en este caso reunía escritores, ahí está Abelardo Castillo, Belgrano Rawson, Diana Beleschi, Fernando Peña, Woody Allen, Borges, y Ray Bradbury, Bradbury y García Márquez. Uh-huh. Lo reuní en un solo libro, se llama Escritores Descalzos porque a mí cuando hablo con escritores interesa especialmente no hablar de literatura, es decir, de sacarlo del café, del comentario previsible sobre su oficio. Uh-huh. y verlos en el en el más acá de su escritura, o en el más allá, en esta cosa menuda, que tal vez aparezca como superflua, pero me parece que es hora de reunir lo superfluo. Entonces, voy por el escritor descalzo, el otro, el que no habla de literatura y el que se convierte en un personaje. Uh-huh. Porque, en definitiva, también los escritores son personajes de una novela que empezó con, por así decir, con Adán y Eva. Y forman parte de una novela sucesiva y hacia ese, a estos personajes voy. Uh-huh. Es un libro donde importa más que el interrogatorio, la conversación, porque la conversación nos lleva a los climas, y cuando hay clima hay lugar para la confesión, y ahí nos encontramos haciendo preguntas no planificadas y el entrevistado contando cosas de pronto inesperadas. Así salió ese libro, Escritor de Descalzos, y que tiene hacia el final un pequeño ensayito sobre, digamos, los secretos de la entrevista, la poética del reportaje. Claro. En donde yo comparto herramientas que he ido, digamos, haciéndome con cada personaje, porque cada personaje tiene sus herramientas. El abordaje no es igual para hablar con, con Borges, que con Diana Vélez, y que con Woody Allen o Bradbury o García Márquez. Uh-huh. Cada uno, a uno le pide herramientas de acceso diferentes. Bueno, y en este espacio yo comento algunos pequeños secretos, planteo una teoría que no es la del distanciamiento, sino la del trueque. Yo pienso que a medida en que el entrevistador se entrega, el entrevistado también se entrega. El libro tiene eso, y ahora el domingo que viene, el domingo 8 de mayo, a las 5 de la tarde lo vamos a presentar, Jorge Fernández Díaz va a hablar sobre el libro y sobre mí, porque él fue como editor en varios medios testigo de lo que fueron estas entrevistas. Y van a leer momentos Betty Elizalde y Juan Palomino. Esto será el próximo domingo, no el próximo, el 8 de mayo. Vamos a compartir un rato aquí en la Feria del Libro. Claro, bien. Va a ser genial eso. Ahora, yo leí el capítulo que vos hacías referencia hacia una poética del reportaje, en donde dabas estas enseñanzas, o por lo menos distintas cuestiones a tener en cuenta en el momento de una entrevista o de una charla, que también se podría extender no solamente al ámbito periodístico, sino a nivel general, digamos, ¿no? Porque hablás de, por ejemplo, o de la cuestión de generar un clima, o escuchar lo que está hablando el otro y preguntar sobre lo que habla el otro. Habla de una cuestión también de si es necesario pautar eso, también es como reconocer que hay cierta deficiencia, ¿no?, en la comunicación. Claro, yo digo que normalmente se valora y se trabaja mucho sobre las preguntas que se le van a hacer al gran personaje. Yo creo que las preguntas son importantes, pero hasta ahí no más. Porque lo que suele suceder, ¿no?, es que terminamos siendo esclavos de las preguntas que llevamos pautadas. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, no escuchamos al que tenemos enfrente. estamos esperando la mínima pausa para meter la otra pregunta que tenemos pendiente. Yo creo que lo mejor es escuchar al otro. Estamos hablando de lo más difícil, así en la política como en el matrimonio, como en el reportaje, escuchar al otro. Uh-huh. Y de ahí salen siempre las repreguntas y las mejores preguntas. Claro. De escuchar al otro. Es toda una gran aventura. Yo creo que toda entrevista, todo reportaje es una gran aventura porque uno se asoma a un ser único, absolutamente único, y se asoma o trata de asomarse a ese laguito interior que no sabemos qué nos trae, ¿no? Claro, claro. ¿Alguna vez te sucedió en alguna entrevista con alguno de estos personajes así muy famosos no poder escucharlo? Bueno, hay momentos que yo, a todas las entrevistas de mi vida, a todas, he vivido con un malestar que tiene que ver con el miedo, con el julepe. Reconozco que hay momentos en que uno está tratando de hacer pie y no está escuchando al otro. Lo que trato siempre es de ir y no dejar olvidado en la casa, así como uno no puede olvidarse del grabador y que tenga pila fresca, no olvidarse de ninguno de los cinco sentidos, porque el reportaje, la entrevista se hace de las preguntas, de escuchar al otro, de mirarlo, pero también tiene que ver con el olfato, con el tacto. Es decir, si uno está en la casa de un premio Nobel, es muy importante saber cuáles son los ruidos del vecindario, qué escucha el premio Nobel mientras escribe, y qué olor hay en la casa. Es decir, poner en funcionamiento los cinco sentidos y abrir la es decir, tratar de conversar sin red. Uh-huh. Que ahí surge la cosa que tiene que ver con la poesía, la pregunta que uno no tiene prevista y la pregunta menos pensada, que por ahí es la llavecita que abre una cerradura extraordinaria para el conocimiento del personaje, ¿no? Uh-huh. Claro, pero es estar casi al límite todo el tiempo, ¿no? Porque por un lado uno no tiene que olvidarse de tantas cosas que quizá lo han ayudado en algún otro caso y demás, y la cuestión así profesional, pero por otro lado tiene que jugar la parte menos mental y más sensitiva para poder justamente atravesar todas estas barreras que vos, Rodolfo, estás mencionando, porque hay que tener también una predisposición de ambas partes, ¿no? Más allá del que está entrevistando, también del tipo que va a responder todas esas preguntas y que va a intentar establecer un vínculo tan estrecho como es el que vos planteás para que una entrevista realmente sea algo que nos pueda dejar cosas que formalmente, digamos, no podemos obtener. Sí, es crear el clima. Esto pasa así en entrevistas como cuando se junta dos seres, un hombre y una mujer, empieza la conversación, empieza el conocerse y el entregarse el uno al otro, y termina todo con qué nombre le ponemos al nene o a la nena, ¿no? Sí. Eso viene a través del clima que genera confesión, y la confesión ya abre todas las compuertas. Claro, claro. La confesión sería el momento clave, ¿no? Y sí, es cuando uno logra generar clima de confesión, ya está. Digamos que el entrevistado se descontracturó, claro, bajó la guardia, y bueno, uno ya está metido, sumergido en esto que le llamaría el laguito interior, ¿no? Claro, claro, tal cual. Ahora, estaba pensando, ¿no? Al ver los personajes que entrevistaste para este libro y otros que has entrevistado en toda tu carrera como periodista, digo, siempre me pareció a mí que la gente que puede estar en contacto con gente, no sé, como Borges, como Gabriel García Márquez o como Fontana Rosa también, por ponerlo en lugares excepcionales, cada uno en su rubro, ¿no? Algo te tiene que quedar, ¿no? De estar cerca de ellos, o sea, de alguna forma se te tiene que pegar algo, ¿no? Y bueno, es una, yo digo que cada entrevista es una aventura única y es como hacer un gran viaje, muchos riesgos, porque uno se pone, yo antes de la entrevista, la noche antes, duermo en el título, después que la hice, hasta que no le escribo, no estoy en un estado de de desarrollo, y sí que siempre queda algo, pero no solo cuando uno está con en conversación con Bradbury o con García Márquez o con Borges. Por ejemplo, alguna vez entrevisté a un preso en una cárcel de San Juan, una cárcel piloto. A este hombre fui porque le di una pequeña noticia, creo que en el diario La Razón, en donde decía que cada vez que lo iban a dejar en libertad, porque había cumplido su condena, se mandaba algún pacanazo y seguía preso. Volvía, claro. Es una cárcel que los días viernes los dejaban salir y tenían que volver los domingos a las 8 de la noche. Este muchacho se las arreglaba para hacer algún macanazo cuando ya lo estaban por dejar libre, digamos, la semana siguiente. Estuve charlando con él, y lo cito porque que siempre queda algo. Y no había manera de destacarle nada, contestaba con monosílabos, era alguien muy gris, monótono, difícil que juntara dos frases seguidas. Bueno, estuve con él como 3 horas. Bueno, llegó el momento de irnos, el fotógrafo guardó sus lentes, sus flashes, qué sé yo. Y cuando me estaba yendo, es decir, que el reportaje ya había concluido, en realidad nunca concluye el reportaje, me toma así el brazo y me dice: señor, ¿quiere que le diga algo? Y le digo: sí, dígame. Entonces me dijo exactamente esto que memorizo textual. Mire, dice, yo sé leer y sé escribir, pero nadie nunca me escribió una carta. Bueno, esa confesión es prácticamente, tiene el valor de un poema, de un cuento o de una novela. Es la historia de una vida. Sí. De leer, de escribir, señor, pero nadie nunca me escribió una carta. Es decir, siempre hay algo extraordinario en el entrevistado, no importa que sea digamos García Márquez o Bradbury, sí. O Woody Allen o Borges, no importa. Claro, no es que tiene que ser una figura así absolutamente destacada en algo, sino que puede ser cualquiera de nosotros. No, todo ser humano, claro. Es riquísimo. Y estamos hablando con Rodolfo Braselli, ¿verdad? Y vos, Rodolfo, ¿cómo te llevas con las entrevistas? Muy bien cuando vos sos el que entrevista a la gente, suponemos todos, ¿verdad? Pero ¿cómo te llevas vos cuando te proponen, cuando vos sos el entrevistado? ¿Te gusta ese lugar o preferís el otro? A mí me interesa más ir a mi lugar que averigüen de mí, por supuesto. Claro. Con los problemas que eso trae, ¿no? Cuando averiguan de uno. Sí, sí, no, más vale que no lo conozcan. Dice, hay mucha gente que a uno lo quiere porque no lo conoce. Puede pasar, claro. Sí. Está muy bien. Y para ir cerrando, igual, y así te dejamos tranquilo este sábado a la tarde, realmente es inevitable preguntarte por algo de por Sábato, ¿no? Por supuesto, si vos tuviste algún vínculo con él, si has hablado, si simplemente has sido como nosotros un disfrutador, si se sirve la palabra, de sus obras. Bueno, yo Sábato no, curiosamente no le hice una entrevista. Estuve en dos o tres oportunidades por hacerlo, pero estaba con algunas dificultades, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. No está, es decir, reconozco un gran intelectual, un gran ensayista, pero no está, digamos, entre los escritores que a mí me sacan la palabra. Ajá. Digamos, lo mío va por otro lado. Claro. Tengo que hablar de escritores, por supuesto, hay que hablar de Borges, de Antonio Di Benedetto, de Rulfo. En Sábato reconozco un enorme intelectual, pero no lo frecuenté. Él alguna vez tuvo algunas líneas muy generosas sobre algún libro mío. Uh-huh. Pero no puedo decir que fue amigo ni tuve tratos con él, ¿no? Claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Rodolfo, realmente agradecerte nuevamente por este contacto. En otro momento quizá podamos hablar al respecto de otros temas. Siempre nos parece interesante hablar con gente que en algún punto admiramos. A mí me pasaba eso, lo que vos querías explicar, o que bien explicaste en algún momento acá, que a veces es difícil poder intentar hacer una entrevista con gente que por ahí admiramos en lo que hace. Y en este era uno de los casos, ¿no? Uno nunca sabe con quién se va a encontrar, justamente como vos decías, a veces justamente establecer este vínculo es conocer al otro, y no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, así que nos hiciste esto bastante sencillo, te digo realmente, así que te agradecemos. También, la verdad que pude explayarme como si estuviera ahí en un café. Bueno, no, te agradecemos mucho. Te pido que te quedes conectado en línea, si te comento una cosa fuera de aire, pero formalmente te despedimos y muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta grande. Pronto. Rodolfo Brasseri era entonces quien estaba aquí comunicados con nosotros. Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. Nos hemos atrasado bastante, vamos a pegar una tanda, después ponemos música y seguimos con el resto de lo que queda aquí en El Gran Pez. A través del estanciero, la clase media aprende conciencia social. Para hoy le propongo un juego. Doctor, la verdad que no me parece correcto que juguemos con mi salud mental. Despreocúpese, ya está arruinado, ¿eh? Ah, bueno. ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Le haré una pregunta y luego, a partir de su respuesta, le preguntaré, pero solo utilizando por qué, cómo y cuándo, 3 veces seguidas cada una, ¿se entiende? Es más o menos. Bueno, empecemos entonces, que es más claro cuando se realiza. Bueno. ¿Qué deseaba ser cuando era un niño? No recuerdo ser niño, sinceramente. ¿Por qué? Y mi madre era naturalista, pero yo deseaba ser un niño. Y era una paradoja que me puso la vida, ¿vio? ¿Por qué? Asesiné a medio millar de hormigas con una cáscara de fósforos. Me denunció por hormiguicidio y fui a parar a un reformatorio. ¿Por qué? El doctor Google una vez me dijo, un niño es la opinión de Dios de que la vida debe seguir. Bueno, mi madre prefería creer que el mono era más importante en todo eso. ¿Cómo? Sí, parece que un día el mono vio pasar a una mona que estaba muy buena. Entonces, para no perderla de vista, se paró en dos patas. Visto que la cantidad de monas en aquella época era exuberante, al poco tiempo había centenares de homínidos en dos patas, lo mismo que el dedo ponible, era para chiflar a las monas. Dios no cuenta en todo esto. ¿Cómo? No lo sé muy bien. Realmente es un relato que me hizo mi padre. ¿Cómo? Y me dijo, sujetito posmoderno, ven aquí, hijo mío. Luego prendió su pipa y sin más habló. ¿Cuándo? La vez que lo encontré peleando con la mucama. ¿Cuándo? Tenía 4 años yo, él estaba algo agitado por la pelea. Sin embargo, logró incorporarse y explicarme. ¿Cuándo? Luego de terminar su pelea, claro. Recuerdo que me susurró, no seas perro viejo. Y con un ademán me echó al patio. Estaba lloviendo, yo intenté explicarle que, pero me tomó la remera y me susurró de nuevo, escuchame una cosita, si no te vas, te quedas de por vida en el puto reformatorio, me dijo. Muy bien, ahora podemos sacar algunas conclusiones después de esto. A ver, dígame. Está claro que sufrió abandono. Como decía el doctor Google, si usted piensa que puede, usted puede. Y si piensa que no puede, también es verdad. Y con esta frase me termina de confirmar que el abandono no es más que un síntoma. ¿Síntoma? ¿Es decir que hay una causa anterior? Claro, usted tiene una rara mezcla de ingenuidad y estupidez. Supongo que nació con eso, de allí se desprende la necesidad de encerrarlo. ¿Entonces esta jaula no era parte del juego? No, esto es para curarlo. Usted sufrió abandono de chico, por tanto su complejo de Edipo está distorsionado y aún sin resolución. Su padre fue el encierro y su madre el abandono. Estoy recreando esa vivencia para demostrarle que no es sano matar a su padre y dejarse arrastrar hacia el abandono mental más absoluto. No lo comprendo, doctor. Edipo mató a su padre y luego se casó con su madre. Sí. Usted hizo lo mismo, mató a su encierro y luego se abandonó en la estupidez. ¿Y entonces qué hago? Y tiene permitido matar a su encierro solo si, al salir, elige leer este libro, contempla aquella pintura y se hace hincha de River. Es necesario que sea inteligente. Hasta tanto eso no suceda, el gordo Rubén le devolverá la jaula al agarrotazo. Pero doctor... Psicología conductista, le dicen. Escuchamos, es parte de la presentación de la columna de música del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del último disco de este grupo, que se llama Radiohead. Esta canción se llama Airbag, por otro lado, pertenece al disco OK Computer, uno de los discos más importantes de este grupo, pero los dejamos como para que vayan aclimatándose. Esto es Airbag en El Gran Pez. siguiente hora del programa, tira los puchos desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El gran pez. Tres minutos pasaron de las 15 horas, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a aquellos que hayan recién sintonizado esta radio, este bendito programa llamado El Gran Pez. Pueden comunicarse con nosotros, con nosotros sería, escribiéndonos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. También pueden ubicarnos en Facebook como El Gran Pez o buscar simplemente alguno de nosotros, ¿no? A Pablo Gentilín con doble L en su inicio o Ariel Sarranz con doble Z al principio y al final, ¿no? También nos elegimos cosas, bueno, no le elegimos, ¿no? Pero nos tocaron estas cosas un tanto, no, doble Z al principio y al final. Dije, ves que al final uno habla bien y no lo dejan. También pueden llamar al 4635-7391. Una linda nota con Rodolfo Braselli hace un rato nada más. Y ahora estamos nuevamente comunicados. Exacto. Ahora cambiando rotundamente el plano de la información. Eso no sé si está bien, pero digámoslo así, estamos comunicados con la ingeniera Patricia Marino, quien es la que dirige el sector de investigación del INTI Textil. Hola Patricia, Ariel te saluda, Pablo también está aquí con nosotros, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos un sábado a esta hora. Siempre sabemos que es complicado, la gente quizá aprovecha para estar relajada, pero bueno, te molestamos un ratito para charlar respecto a algunas cosas, pero te agradecemos también. Bueno, gracias, decime. Para empezar, vamos a arrancar por algo que, partiendo absolutamente de la ignorancia, porque, digamos, las cosas que se tratan dentro del INTI y demás, sabemos que es un centro de investigación, ¿verdad? Y para el común de la gente no son cosas normales y con las que se encuentra todos los días, inclusive la terminología que utilizan. Entonces, buscando distintas cosas que se están desarrollando dentro de este Instituto Nacional de Tecnología, queríamos ver, ¿de qué se trata esta nanotecnología aplicada a las telas o a la ropa en general? ¿En qué consiste y hacia dónde va? Bueno, la nanotecnología está vinculada a cambios a nivel atómico en distintos materiales, de manera que le dan una funcionalidad y características completamente diferentes. Y por eso, bueno, vemos el auge en distintos campos, ¿no?, de la ingeniería y de la ingeniería de materiales. Claro. En el campo textil, bueno, también evidentemente se está cada vez más haciendo modificaciones en tejidos y fundamentalmente en fibras también, que le dan nuevas aplicaciones, que puede ser la incorporación de nanopartículas para materiales antimicrobianos, uh-huh, o bien materiales que protegen de rayos ultravioleta, materiales que almacenan calor y lo van largando después con el tiempo, y entonces bueno, para algunos climas eso es sumamente interesante. Claro. En fin, le da una funcionalidad distinta al producto textil que el paradigma tradicional que tenemos de vestimenta, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Es casi de ciencia ficción todo esto que nos estás contando. Ahora, ¿se aplica ya algo de todo esto? Sí, sí, muchísimo. Hay muchas aplicaciones en medicina, en deportes extremos. Ah, claro. Estoy comentando, ya hay productos a nivel internacional. Sí, pero esos son en líneas de consumo muy particulares, ¿no? En general los productos desarrollados por grandes empresas que tienen un nicho de mercado considerable, ¿no es cierto? Ajá. En el caso de nuestro país, bueno, en el INTI tenemos algunos proyectos que, bueno, están recorriendo su camino. Sí. Por ejemplo, el de microcápsulas, es nano y microtecnología cuando hablamos, ¿cierto? Entonces, estamos con microcápsulas que tienen guardan aceites esenciales que con su liberación controlada permiten algunas funcionalidades diferentes. Nosotros en particular avanzamos en lo que es repelente de insectos, de mosquitos, particularmente el mosquito del dengue. Pero la línea de trabajo es mucho más amplia, realmente incipiente. Tenemos para desarrollar este proyecto, nos ha aprobado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un proyecto importante para recorrer este camino, sí. Que incluso involucra también el desarrollo de nanofibras, es decir, fibras textiles de nivel atómico, claro. Que permiten dar nuevas funcionalidades, sobre todo con aplicaciones en el campo de la medicina también, que son muy interesantes. Esto no está orientado al consumo en general de ropa, digamos, o sea, sino más bien a uniformes o trajes que necesitan algo especial. Remera. La nanotecnología cubre un espectro muy amplio, como te decía, en el campo del deporte. En el caso de nanofibras, la gran aplicación es en medicina, digamos, no solo para las prendas que pueden utilizar, sino más bien para tener superficies que sean altamente absorbentes, claro. Y entonces eso permite algunos tratamientos especiales, no en vestimenta, sino más bien en otro tipo de aplicaciones directamente sobre intervenciones pero sí es una tecnología muy sofisticada. En este tema en particular estamos trabajando con la Universidad de Mar del Plata, con un instituto de materiales que tienen. Claro. En estas líneas que está el INTI en este momento. Pero sí estamos viendo la crecimiento en nuevas líneas que hacen al confort, que hacen a la funcionalidad en lo que hace a la seguridad de productos dirigidos, por ejemplo, a climas extremos, como el caso de la Antártida. Estos son más incipientes, pero son líneas que estamos también investigando. Ahora, ¿cómo es la relación de el INTI, en este caso el tuyo, ¿no? En la parte textil, con estos desarrollos de última generación, digamos, en una industria en Argentina que todavía vive gran parte de lo que es la industria textil con mano de obra esclava o directamente, por ahí no totalmente esclava, sino también en negro? O sea, ¿cómo se combinan estas dos cosas? ¿Cómo combinás, por un lado, todo esto que nos contás que parece una película con todo el resto, ¿no? ¿Cómo se involucra el INTI con las industrias? No sé, En primera instancia, nosotros nos involucramos con toda la cadena textil. Y para distintos eslabones de la cadena tenemos distintos tipos de niveles de desarrollo. Para el caso de la industria textil, son los primeros eslabones. Es el material que después va a utilizar la industria de la indumentaria. Entonces, en general, en la industria textil, la que produce hilados y tejidos y sus tratamientos especiales, el nivel de informalidad es muy bajo porque son empresas de alta inversión en capital. Uh-huh. Entonces, nosotros, por ejemplo, este proyecto que te comento, que estamos que hemos tenido la aprobación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estamos de la mano de la Fundación Proteger, que trabaja con distintas empresas, y con una empresa nacional que es muy innovadora y exporta productos textiles a todo el mundo. Entonces, digamos que tratamos de apoyar desde nuestro lugar, sí, sí. Ese esfuerzo y son productos textiles. Lo que vos me estás comentando está muy dirigido a la última etapa de la transformación, que es gran ocupadora de mano de obra, que es la confección de prendas, la indumentaria. En ese caso, el INTI tiene otra actividad que es muy importante, que se llama un programa Compromiso Social Compartido, que es un programa en el cual ayudamos a las empresas a la regularización laboral. Trabajamos con una cadena de transformación, por ejemplo, muy importante, que es de ropa de trabajo, que es una textil que exige a sus licenciatarios de la marca que estén adheridos a nuestro programa. O, por ejemplo, el Ministerio de Defensa solo hace licitaciones de textiles con empresas que estén adheridas al programa Compromiso Social Compartido, de manera de asegurarse que la cadena de transformación, de confección, que es la que usa mano de obra, es una cadena limpia, es decir, tiene mano de obra en condiciones dignas, ¿no? Claro. Entonces son distintos enfoques. El conglomerado textil es muy complejo, no es solo, quizás la gente lo que visualiza es la última etapa, la confección, pero desde la producción de las fibras, pasando por todo el proceso hasta que tenemos una prenda, son distintas tipologías de empresas, distintas realidades. Bueno, sí, sí, cada una tiene sus problemas particulares. Es verdad que la producción de las telas necesita una inversión muchísimo mayor a la que es, claro, la que necesita la confección. Y estas transferencias de tecnología, entonces, estaría más orientada a la parte de producción de telas, digamos. Claro. Para decirlo en términos, así que lo entendamos todos, ¿no? Sí, son los materiales que después van a usar otros, digamos. Que probablemente en el caso de aplicaciones médicas no va a pasar por una confección como la pensamos, digamos. Claro. O a lo mejor digamos una textil que innova en nuevos tejidos lo puede colocar en el mercado local o en el internacional, digamos. El valor digamos que lo importante en esto es poder tener un diferencial de conocimiento en el producto, ¿no? Y esta... sí, es entender la otra parte, por supuesto, pero cada cosa se debe abordar de manera distinta. Uh-huh. Y estamos hablando con la ingeniera Patricia Marino, quien dirige el sector de investigación de textiles del INTI, y hablando de este desarrollo tecnológico aplicado a las telas, ¿qué es lo que hace que todavía cualquiera de nosotros esté aún lejos de poder vestir quizá alguna de estas prendas, digamos? Eso es una inversión muy grande económica que hay que hacer para que esto sea realmente aplicable para todos, o simplemente se está todavía intentando desarrollar y efectivizar esta tecnología para que realmente pueda aplicarse y realmente sea efectiva, ¿no? Sí, digamos, también es una múltiple, una cantidad múltiple de situaciones, ¿no es cierto? Por un lado, las nuevas tecnologías en principio son bastante costosas y luego se van masificando y son de libre acceso. Yo recuerdo cuando salieron las microfibras, pareció una innovación increíble, y hoy cualquier campera, cualquier producto es de microfibra y ya está al alcance de todo el mundo. Así que la tecnología se va difundiendo y poniendo al alcance del gran volumen de gente. Claro. Y por otro lado, también tengamos en cuenta que Argentina es un mercado pequeño, ¿no es cierto? Entonces, el mercado consumidor de productos innovadores, productos tecnológicos, muchísimo más pequeño aún, ¿no? En términos de la masividad del sector. Claro. Entonces, hay que encontrar caminos para que sean de amplia difusión, para que estén al alcance de todos. Pero también miramos en lo que significa una funcionalidad que puede estar vinculada a la seguridad, a una cosa muy específica que quizás depende de la vida de la persona, a un desarrollo vinculado a deportes. Entonces, ahí habría que ver distintas situaciones de precios o de... digamos, o de ayuda para que el consumidor acceda, o simplemente que compre un producto exquisito que está buscando, ¿no es cierto? Claro. Son distintas realidades. ¿Y cómo se siente? Hablando ya, hemos preguntado cosas muy generales por lo que te decía al principio, también casi resguardándome a la hora de preguntar, porque, bueno, hemos preguntado así cosas generales simplemente por no estar tan en contacto cotidianamente con todo esto que tiene que ver con la investigación. Pero yendo ya a niveles nacionales y a la importancia que se le da a la investigación, ¿cómo se sienten ustedes ahí en el INTI? Digo, ¿ustedes podrían hacer muchísimas más cosas de las que hacen y no los dejan, o no hay presupuesto para que se desarrollen, o sí se hacen un montón y hay un montón de cosas que nosotros no sabemos? Nos gustaría saber eso, porque por lo general cuando escuchamos grupos de investigadores que trabajan y que sacan a la luz distintas cosas que están llevando a cabo y demás, siempre se escucha que podría hacer esto muchísimo mejor, pero que no se le presta tanto atención desde el lugar en el que se le debe prestar atención, que serían los gobiernos de turno y etcétera, para que aporten al desarrollo de este tipo de cosas. Entonces, me gustaría saber si vos podés decirnos cómo están ustedes y cómo ves esta cuestión de desarrollo de investigación acá en el país. En principio, te aclaro que en el INTI nosotros estamos en temas de tecnología muy específica, digamos, no estamos en investigación básica, sino en tecnología aplicada, en general con una transferencia bastante rápida al sector. Así que somos tecnólogos, ¿no? Más sí. Investigadores. Y la otra cosa es que, bueno, no, nosotros en los últimos tiempos, la verdad es que el INTI se ha desarrollado muy rápidamente y en el caso del centro textil contamos con todo el apoyo de la institución, de las empresas que nos siguen realmente muy muy fielmente. Tenemos mucha relación con distintas organizaciones de la sociedad y además quería destacar que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido una cosa realmente muy muy positiva, con líneas de ayuda a la investigación y sobre todo a la tecnología aplicada, que siempre estuvo bastante olvidada en el país. Claro. Así que yo te digo que, bueno, por supuesto que a uno siempre le faltan cosas y quizás más, pero también depende del esfuerzo de cada grupo, de cómo lo plantea y cómo se mueve y cómo las cosas nunca son fáciles, hay que hacer un esfuerzo. Seguro. Pero en líneas generales te diría que la importancia que se le ha dado en estos años al tema de investigación y al tema tecnológico es muy destacable. Yo hace 35 años que estoy en la institución, así que te puedo contar distintos momentos y claro. Distintas historias. Bueno, genial entonces, si esto es así. Ahora, para terminar la entrevista, dos consultas que la gente se muere por hacer a un físico, ¿no?, que está especialista en nanotecnología y todo eso. Más que nada, ¿a favor de qué teoría estás en la física actual? ¿De la teoría de cuerdas, de la teoría de la macrofísica, microfísica? Mira, yo no soy, por eso te hice la aclaración anterior, yo no soy física, yo soy ingeniera. Ingeniera, discúlpame, sí, bueno, pero trabajando con... No, yo tenés preferencia. Yo te puedo hablar de aplicaciones en beneficio de la mejora de productos, pero no me preguntes cosas de aspectos básicos, porque realmente puedo tener alguna opinión personal, pero te lo... Claro, por eso, no intentaba que me justifiques en este momento. Como la nuestra. No, casi no, que nos gusta un poco más aquella o la otra. Pero vos me llamaste por los productos textiles de los cuales te puedo... conversar. Seguro, habla con un físico que seguramente te va a dar una respuesta mucho más con mucha más base y contundente, ¿no? Como desde Rosa no te puedo opinar, ¿no? Bueno, Patricia, realmente muchas gracias. La verdad que aún siendo temas, como decíamos, quizá tan alejados en la cotidianidad para nosotros, ha sido muy clara en las explicaciones, lo cual nos agrada, porque no siempre pasa eso, muchas veces se va en tecnicismos todo, y realmente pudiste aclarar algunas de las cosas, de las dudas que nosotros teníamos, así que desde ya te agradecemos por este contacto. Te voy a pedir que te quedes un ratito en línea para cerrar la nota personalmente, pero formalmente te despido desde acá, agradeciéndote y mandarte un saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Patricia Marino era directora del sector de investigación de textiles del INTI. Una nota que, bueno, que son cosas que se van desarrollando, que nosotros no estamos al tanto, creo que la mayoría no está al tanto de estas tecnologías aplicadas a las prendas, a cosas que nosotros sí utilizamos constantemente y que calculo que de acá a un tiempo van a ser beneficios que podamos tener de algún modo. Y como todo, igual esas cosas se van perdiendo, ¿no? Y como bien decía, hay tecnologías que ya se han aplicado y que aparentemente hacen de nuestros días algo bastante más simple, de nuestra ropa algo mejor, y sin embargo, bueno, la evolución de todo esto hace que todo eso se pierda un poco en el tiempo y demás. Pero bueno, sin estos investigadores nosotros no tendríamos tantas cosas que sí tenemos hasta al día de hoy. Así que bueno, a ellos se les agradecemos, y en particular a Patricia Marino, quien ha sido quien se comunicó con nosotros. Saliendo de aquí brevemente y yendo a escuchar un poco más de música, vamos a seguir presentando y dándole introducción brevemente a la columna de música del día de hoy, que vamos a estar ahondando en el último disco de Radiohead. Lo que escuchamos ahora en realidad es Harlem Hill, es un tema del disco solista de Thom Yorke, pero creo que tiene este nuevo disco del grupo, tiene muchas reminiscencias de esta producción en solitario que hizo el cantante hace unos cuantos años ya, pero los dejamos. Harlem Hill, Thom Yorke, suena en El Gran Pez. Hablamos para interrumpir el silencio que atormenta a las mentes culpables. El Gran Pez. 15:28 acá en la República querida Argentina. Estamos muy nacionalistas hoy, son 20 grados de temperatura, lo cual nos hace más nacionalistas todavía, porque cuando hace 40 no somos tan nacionalistas. Quisiéramos estar en otro lado. Sí, por supuesto. Pero ahora igual en este momento... No estás muy nacionalista. No. Está bien, más radical. Tampoco. Bueno, nada misma, ¿no? No me puedo encontrar en ningún lado realmente. Bueno, como para darle una introducción a todo esto y ver de cómo ciertos autores se meten en nuestra vida de manera inesperada, debo confesarte algo. A ver, ojo, Yo tengo una biblioteca respetable, digamos. Tengo unos cuantos libros. Y siempre cuando viene alguien a casa o cuando hablo con alguien, soy de ofrecer libros para leer. Ajá. Así me ha pasado con una mujer que yo le repetía insistentemente que tenés que leer a este, tenés que leer al otro, tenés que leer a este, tenés que leer al otro. Bueno, una vez me aceptaron El túnel de Sábato. Bien. Resulta que esta chica empezó a leer el libro y se enganchó. Pero yo veía que a medida que iban transcurriendo los días tomaba cada vez más distancia de mí. Ajá. Se empezó a dar cuenta, ¿no? Se empezó a dar cuenta. Y vos sabés que en un momento de la semana llegó hasta a confesarme que le estaba gustando demasiado el libro, que le estaba sugiriendo muchas preguntas a ella. Bueno, cuando terminó el libro me dejó. Esto es casi lo mismo que la teoría aquella que confirma: nunca mandes a tu pareja al psicólogo porque te abandona. Bueno, claro. En este caso nunca es bueno recomendarle un libro a una pareja. Pero en siguiendo este caso, esta línea. Claro, en este caso igual, y recomendándole a todos ustedes que lean El túnel, pero no lo presten. Claro, no. Que cada cual en todo caso tenga el suyo. Claro. Vamos a leer un pequeño fragmento de acá, del túnel de Ernesto Sábato. ¿Qué dice así? En realidad tengo varios, pero voy a elegir este que me gustó un poquito más. Y dice: a veces volvía a ser piedra negra y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado, qué era de ella en esos intervalos anónimos, qué extraños sucesos acontecían. Y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba, que quizás había risas cruzadas con otro y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía. Y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. El túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra que había visto en esa muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles, y quizás se había acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había entrevisto el espectáculo de mi insalvable soledad. Algo de esto escribe Sábato, ¿no? En este caso está extraído del libro El túnel, de este gran escritor argentino que hoy nos ha abandonado, pero que no por eso tenemos que recordarlo mal, sino todo lo contrario, me parece, ¿no? Lo bueno que tienen algunas personas, como los escritores, por ejemplo, es que dejan plasmada en hojas distintas cosas que ellos han podido expresar de alguna manera. Sí, tal cual, el trabajo que tuvo en la CONADEP cuando volvió la democracia. También. Uh-huh. Bueno, él ha podido dejar algunas más cosas que libros, ideas y demás, que bueno, para algunos de nosotros está bueno, para otros probablemente no. Pero bueno, así es una manera de homenajearlo hoy. Justo a nosotros por lo general no nos pasan estas cosas que coinciden el día del programa con algo que ha pasado tan trascendental. Pero bueno, hoy es una manera de homenajearlo. Después leeremos algunas cosas más. Formará parte de nuestro espacio literario sobre el final del programa. Pero ahora nos vamos a ir a una tanda, derecho. Después volvemos con ya la última media hora del programa. Sí, queremos. Sí, es que nos lo permiten también. Desde los tambores africanos utilizados para seducir a los dioses hasta la moderna guitarra eléctrica, la música evolucionó hasta transformarse en el arte más generalizado de todos. ¡Cumbia villera! Aunque algunos persistan en retroceder. Columna de música en El Gran Pez. Thank you. casi 3 años esperó por esta producción, por Kings of the Limbs, el último disco de Radiohead lanzado el 18 de febrero a las calles. Pero mucha gente castigó bastante este disco y a la banda por interpretar que con este material se alejó de aquel quinteto que en los 90 hacía música rompiendo todos los esquemas, ¿no? Canciones directamente extraídas desde lo más profundo de la depresión, música creada desde ese lugar en el que todos creíamos y creemos que hay alternativas y grandes cosas por hacer y mostrar. Pero también esta misma gente que critica es la que espera siempre un disco maravilloso, no sé, un OK Computer para remitir a algún disco anterior de Radiohead, que es la producción, por supuesto, más cercana a la perfección que ellos tuvieron, ¿no?, en algún momento. Pero hay varias preguntas para hacerse al respecto. Una, por ejemplo, es cómo pedirle a un grupo que haga algo similar a lo anterior, si uno de los puntos siempre destacables fue la capacidad de innovar y de reinvertirse constantemente, ¿no? Y otra pregunta es que, por otro lado, si es posible que un grupo, sea cual fuera, haga todos discos realmente revolucionarios como lo fue aquel disco que nombramos antes, OK Computer. Está claro que obviamente yo prefiero estar siempre del lado de la vereda de enfrente de la gente que piensa así, y que solo por ir han pisado algún estudio de grabación para ver cómo graban otros, ¿no? Pero bueno, más allá de esto y dedicarles algún pequeño párrafo a gente que a mi entender no entiende nada, vamos a pasar a hablar directamente del disco, ¿no? Kings of Limbs, The Kings of Limbs, es un disco diferente, interesante, y ya con eso creo que dice bastante. Es muy influenciado, como decíamos hace un rato, por la última y única producción del cantante del grupo, de Thom Yorke. Y ronda por canciones que mezclan la electrónica con el ambient, ¿no? Bien lo escuchamos en este primer track, se llama Bloom, que es el primer tema del disco. Está quizá un poquito más alejado del rock que otros discos, que el anterior, quizá que In Rainbows, tiene un poco más de influencias rockeras, un poco menos de secuencias electrónicas, pero y también está un poco alejado a las estructuras de canciones que nosotros conocemos, ¿no? No son melodías cantables las que se utilizan, no, casi no hay estribillos en las canciones, o de estos 8 tracks que tiene el disco, creo que debe haber 2 canciones en total que tienen estribillos, lo cual es para pocos. Esta, por supuesto, no lo tiene, ¿no? Está clarísimo. Pero pasando al track que sigue, que se llama Morning Mr. Magpie, es casi la continuación del track anterior, de hecho es el track número 2 del disco. Tiene un poquito más de ritmo, tiene un poco más de cosas definidas, que por ahí es lo que todo el mundo necesita para poder acercarse a la música en general. Pero, sin embargo, no deja de salirse de lo que hablamos antes, ¿no? Del ambient, de la electrónica, de la repetición de secuencias, de la repetición de música, de loops. Así que acá escuchamos el track número 2 del disco de Kings of the Limbs. Estamos hablando de Radiohead y estamos hablando de Morning Mr. Magpie. We'll be right back. escuchamos el último disco de Radiohead, The Kings of the Limbs. El número 6 de este disco se llama Codex. Tranquilamente podría ser parte de The Eraser, el disco que nombramos previamente, del cantante de Radiohead, de Thom Yorke. Pero no, forma parte de esta producción. Es como ven, está así sumido en la más absoluta depresión. Como por ahí Radiohead sí nos tiene acostumbrados en algunos casos. Es una buena balada, interesante. Por lo general no se usa demasiado el piano en Radiohead, y en esto, o por ahí se usa más como un disparador de efectos, pero no como instrumento así en sí mismo. Y acá lo escuchamos en esta canción que decimos se llama Codex. Vamos a separar también este pequeño bloque con el track número 3, Little by Little se llama. Es algo diferente, tiene más forma de canción, cosa que se la reclamaba. Bueno, aquí tienen, muchachos, una guitarra que se puede distinguir en algún punto, un bajo que late de fondo de manera interesante. Pero bueno, no nos podemos alejar de Radiohead, ¿no? De todos modos, no nos podemos alejar de esos climas, esas atmósferas que siempre intentan reflejar un estado de ánimo que, por supuesto, no es el más acorde para un sábado de la noche, quizá, a no ser que la gente quiera básicamente suicidarse, ¿verdad? Pero para un día como hoy, de lluvia y demás, acompaña bien, decimos. Este tema se llama Little by Little, pertenece al último disco de Radiohead y suena algo así. Hacemos un breve repaso, hicimos un breve repaso del último disco de Radiohead. Obviamente no se puede ahondar demasiado porque no tenemos el tiempo suficiente ni en los discos previos ni pasar los 8 tracks de esta última producción. Pero bueno, Sin embargo, acá estamos repasando un poco al respecto de esto. No, la radioplata que quiere vivirse, menos mal. No, no, bueno, bueno, si escuchamos un disco de Radiohead, felicidad no vamos a encontrar en él. A no ser con gente depresiva como yo, que esto es bastante arriba, digamos, ¿no? Está orando agradeciendo al reloj. En este claro, momento. Bueno. Sacó la estampita de San Cayetano, puso un reloj y dijo, menos mal que no tienen tiempo. Le mando un saludo grande a Fabián Sauma, que dice que estar escuchando esta excelente columna de rock, en este caso, y nos vamos a ir despidiendo escuchando el corte del disco. Se llama Lotus. Para mí es un disco ampliamente recomendable desde ya. Esta canción es más digerible para todos aquellos que reclaman de sentirse identificados con una canción. Abran un poco la cabeza, muchachos. Nos despedimos con Radiohead, con Lotus. Este disco se llama The Kings of the Limbs, y así despedimos la columna de música del día de hoy. Nos separan de las 4 de la tarde, ya casi nos estamos despidiendo. Antes que nada, vamos a pasar una breve información que corresponde a una compañera nuestra de esta radio, no de este programa, porque no tenemos compañeras ni compañeros, ¿verdad? Como si lo tienen algunos programas que están antes que tienen compañeros, pero peronistas en tal caso, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Vamos a hablar de Patricia González López, que es una chica que trabaja acá, amiga de nuestro operador, que trabaja acá de 6 casi a 8. Que la desacredita eso, ¿no? Amiga de Lucas también, trabaja todos los días. Me parece que no estoy sumando entonces con todo esto. Lo estoy sumando, pero trabaja aquí todos los días de 6 a 8 en Zona Liberada, ¿no? El programa de la tarde. Y que hoy, a la tarde, ella escribió un libro Que yo de acá, así como le paso en la gacetilla, se lo reclamo también al libro, ¿verdad? Dos ejemplares. Dos ejemplares, pero hoy a las 19 horas va a estar en la Feria del Libro, leyendo algunas cosas, presentando este libro en el pabellón amarillo, dice aquí, y firmando algunos ejemplares también. Así que están todos invitados a partir de las 19 horas en la zona de poesía, en el pabellón amarillo, en la Feria del Libro, el libro de Patricia González López, compañera de aquí. Así que le deseamos mucha suerte, ojalá que le vaya bien, y aplausos acá, la gente propone. Eso será un poquito más tarde. Antes, conocemos a un famoso. Sí, ¿viste? No mi todos, vida adquiere un sentido diferente. No todos tienen la posibilidad. Exacto. Le mandamos un beso también a Ana Torrent, que es la manager de Carlos Mancinelli, quien nos estuvo acompañando, que también está escuchando aquí. Y a Lore Candia también. A Lore Candia también. A mi compañero en la otra radio, Jorge Moya, que también está escuchando por acá. Ajá. Bueno, hay varias personas que están por su alcance. Claro, a él lo saludás, a mí no. Qué bárbaro, ¿eh? Y lo que pasa es que es lo saluda, mismo. Es lo mismo, ¿no? A mí, estoy acá. Pero es lo porquería. Mismo, por ahí a mí no me conviene. Es lo mismo, ¿viste? Como quien te rodeas, por ahí presento a quien tengo que presentar. No me hagas hablar de él, Porque vos sabés que no me hagas hablar de ese, perdón. Estás empezando a pensar a ver qué es lo que sé. Pasa que el problema es que me prenden fuego de todos lados. Voy a la otra radio y me prenden fuego por este programa. Bueno, voy viejo, acá, me prenden fuego por el otro. Bancátela, bueno, vamos, en cualquier momento arranco con la denuncia. Vamos cerrando este programa ya, pero primero con a un breve texto, ¿verdad? Sí, también de Ernesto Sábato, sí. En este caso es Hombres y Engranajes. Vamos a ir a una de las últimas páginas del libro. Bien. En donde Sábato se pregunta: ¿por qué ha de alcanzarse lo absoluto, como pretenden los filósofos, mediante el conocimiento racional de todas las experiencias, y no por algún éxtasis repentino o instantáneo que ilumine de pronto los vastos dominios de lo absoluto? Dostoyevski dice: creo en la vida eterna en este mundo. Hay momentos en que el tiempo se detiene de repente para dar lugar a la eternidad. Entonces, ¿por qué buscar lo absoluto fuera del tiempo y no en esos instantes fugaces, pero poderosos, en que al escuchar algunas notas musicales o al oír la voz de un semejante, sentimos que la vida tiene un sentido absoluto? Ese es el sentido de la esperanza para mí, y lo que a pesar de mi sombría visión de la realidad me levanta una y otra vez para luchar. Ernesto Sábato, entonces, del libro Hombres y Engranajes. Perfecto. Sí. Para mostrar un poco la parte de ensayista o claro, intelectual del, ¿no? Claro, otro pedazo. Bueno, obviamente cada cual después leerá lo que le corresponda, pero es, por supuesto, no vamos a decir nada nuevo, un autor que no hay que dejar leer aunque sea algo, ¿no? De él. Así que, bueno, nos vamos a ir de acá, Pablo, si te parece. ¿O no te parece? A mí no, realmente. Bueno, entonces nos quedamos, ¿eh? Bueno, nos echan. Sin embargo, Hernán, piensa lo contrario. Piensa lo contrario. Está muy así, bien. Estas contradicciones es lo que es este programa. A mí me interesa, ¿no?, seguir con las denuncias. A ver. Que estábamos por realizar. A ver. ¿Viste? Cuando hablamos de denuncia nos quieren sacar inmediatamente de acá. Extremadamente, un ser extremadamente corrupto. Sí. Extremadamente corrupto. Hablando de eso, ¿quién salió? Epa, mirá cómo empiezan a salir cosas, sí, acá, ¿viste? Ojo, primera que de cambio. No, aparte, si nos vamos de acá, bueno, nos llevamos unos cuantos, ¿sí? Yo quiero escuchar la grabación, porque de 3 a 5 de la mañana, negro, olvídate, ¿no? Pero quiero escuchar la grabación de los saludos que me llegan a mí, ¿no? Sí, bueno, pero yo empiezo a partir de las 3. A vos, la primera, sí, no la contás. Sí, sí, sí. No, bueno, porque yo no escucho corruptos al aire. Muy bien, señores. A partir de este momento ya deja de existir este programa por el día de hoy, al menos. No sabemos si en otro momento. Pensé que era una renuncia. Nuestro amigo Hernández fue quien operó este envío radiofónico. Que está de médico, ¿no? Enfermero. Sí, en este momento. Lucas ha sido quien nos ha provisto de varias cosas que no vienen al caso. Sobre todo por no querer sufrir denuncias, ¿no? De las yerbas. Pablo Gentilini es tu nombre. Acá. Te saludo aquí abiertamente. No, acá no. Acá no, bueno, acá te saludaré no. Allá. Allá. Entonces, has sido nombrado varias veces, no te voy a decir en qué contexto. Sí, me imagino. Cada vez que hay que explicarlo. Claro, ya está. Mi nombre es Ariel Sarranz y nos despedimos hasta el sábado que viene a las 14 horas en este programa que se llama El Gran Pez. Gracias. Un gusto, che. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el gol.